La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando las noticias. Panorama Oriente. Noticias nacionales en Panorama Oriente. Son las 3:18 de la tarde y miren, en el ámbito nacional, ante el contexto que vivimos en términos generales las y los mexicanos y de manera específica quienes se dedican a la defensa de derechos humanos, los defensores, las defensoras de derechos humanos y también las personas que nos dedicamos al tema de la información, vivimos un contexto de violencia. La espiral de violencia en este país cada vez crece, alcanza a todas las personas por igual. Y ante esta situación, diferentes organizaciones, entre ellas CIMAC, Artículo 19 y Casa del Migrante Saltillo, han impulsado la campaña nacional Conocerles es Reconocerles, una producción radiofónica y también visual sobre la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en un contexto como es el que se vive en este país, el contexto mexicano. Para hablarnos más acerca de esta campaña Conocerles es Reconocerles, tenemos en la línea telefónica a Alberto Jicotencatl. Él es vocero de esta campaña Conocerles es Reconocerles, a quien le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Alberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy buenas tardes, como siempre a la orden. Muchísimas gracias por recibirnos esta llamada. Y bueno, hablamos de esta campaña, Conocerles es Reconocerles, una campaña que Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, en colaboración con Casa del Migrante Saltillo y Artículo 19, están impulsando. Alberto, cuéntanos, ¿de qué va esta campaña? Pues mira, como bien nos dabas la introducción, desgraciadamente en este país, defender los derechos humanos, el ejercer la libertad de expresión, en lugar de que fuera percibida como una labor trascendente para la democracia, pues es percibida sobre todo para los grupos de poder como un trabajo que atenta en contra de pues esos privilegios que no son los adecuados, sino que al final son pues guetos de poder que no nos convienen a nadie. Y justo por luchar en contra de estos guetos de poder que no favorecen, sino que perjudican a la comunidad, es que tanto las personas periodistas como las personas defensoras, desgraciadamente, pues viven situaciones de riesgo, como bien nos compartías. Hay situaciones que inclusive han llevado a la gente a la muerte, y en otros casos, gente ha tenido que abandonar sus lugares, su trabajo, y han tenido que irse a otras ciudades. Esto se llama desplazamiento forzado interno, porque saben que su vida corre completo peligro por simplemente decir la verdad o por defender a personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Entonces, esta campaña nace en este contexto, en un contexto de muchísima violencia en contra de estos grupos, y lo que pretende esta campaña es que a partir de relatos muy sencillos, pero muy profundos al mismo tiempo, la comunidad en general conozca, y cuando conocemos a las personas defensoras y cuando conocemos a las personas periodistas, podemos reconocer cuál es el trabajo que están haciendo y qué bien le están haciendo a la comunidad. Una persona defensora de derechos humanos, una persona periodista, no únicamente trabaja para sí mismo y para su familia, sino que también su trabajo se proyecte en el beneficio de todas las personas. Pero esto es a veces complicado que lo podamos interpretar o que lo podamos percibir, y justamente la campaña lo que pretende es llevar hasta cada uno de los lugares de trabajo, hasta cada una de las casas, pues historias reales, historias de personas, tanto defensoras como periodistas, que han sufrido violencia y nos relatan qué es lo que han trabajado, cómo lo han trabajado y cómo han aprendido a sobrevivir en este contexto. Y algo muy importante, Verónica, es cómo a pesar de que parecería que todo va en contra de ese trabajo, cómo las personas defensoras y las personas periodistas han sabido ver lo positivo de su trabajo y han aprendido a vivir con esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Tenemos a partir o a través de las redes sociales como YouTube, como Instagram, Twitter, Facebook, y también en la página en internet, siempre pongan conocerles, reconocerles. Van a poder encontrar ahí las historias, van a poder encontrar entrevistas a personas defensoras y periodistas que nos van a enseñar que su trabajo nos beneficia a todos y a todas. Entonces, hasta que no reconozcamos su trabajo a partir de conocerles, no vamos a identificar la importancia que tienen en nuestras vidas cotidianas. En eso se basa la campaña, en que conozcamos este trabajo a partir de historias muy importantes, significativas, que nos dan un reflejo de lo que viven las personas. En este momento tenemos 3 capítulos ya subidos en las redes sociales y en la página. El primer capítulo pues tiene que ver con la defensa de personas migrantes. Otro capítulo más tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión. Bueno, ahora trataremos de establecer nuevamente comunicación con Alberto Jicotencatl de esta campaña Conocerles es Reconocerles. Y bueno, como este inicio de la plática con Alberto, ya escuchó usted la importancia del trabajo de las los defensores de derechos humanos, de las los periodistas, y cómo este trabajo que se realiza de manera cotidiana, estas personas está siempre en la mira de los intereses de poder, de esta realidad de la cual no podemos extraernos, no podemos quedar ajenos como sociedad. De ahí la importancia de conocer el trabajo, conocer quiénes son ellas, quiénes son ellos, porque de pronto escuchamos en las noticias, o sale el gremio periodístico, o sale el grupo de defensoras y defensores de derechos humanos para decirnos, están matando, acaban de matar a otra, a otro compañero, pero pareciera ser que esos nombres, esas personas quedan en una estadística. Es importante nombrarlas, es importante conocerlas para saber de qué estamos hablando y cuál es la dimensión de la problemática real que se vive en este país cada vez que amenazan, cada vez que asesinan, cada vez que obligan a un defensor, a una defensora, a un periodista a desplazarse del lugar de su residencia. Hemos recuperado esta entrevista con Alberto Jicotencatl. Alberto, nos comentabas qué es lo que encontramos en este momento como parte de la campaña. 3 capítulos nos relatabas. Exactamente, tenemos 3 capítulos en este momento. No son los únicos, van a seguir apareciendo más. El primer capítulo se relaciona con la defensa de las personas migrantes que están en México. El segundo capítulo tiene que ver directamente con el trabajo periodístico y cómo ese trabajo inclusive ha llegado a que se cometan delitos como el feminicidio. Y aquí tenemos el relato de una periodista donde la familia entera era periodista, su hija también era periodista, es asesinada por ejercer su trabajo y su profesión de periodismo. Y en un tercer capítulo tenemos un caso que nos habla sobre lo que significa la defensa de la tierra y el territorio. En este mes, en el mes de febrero, tendremos otro capítulo más que tiene que ver con radios comunitarias, y así cada mes seguiremos colocando y compartiendo con toda la gente diferentes vidas, diferentes testimonios de personas reales que en este momento están viviendo una situación de muchísimo riesgo. Y algo que te quería compartir también es que es importante que no veamos estos temas ajenos a nosotros y a nosotras. Cuando cada uno de nosotros y nosotras impedimos que se cometa un abuso en contra de un ser humano, sin darnos cuenta, también nos estamos convirtiendo en personas defensoras de derechos humanos. Cuando grabamos con nuestro teléfono una situación que merece ser contada, nos estamos convirtiendo en lo que dice la Comisión Interamericana o los define como periodistas ciudadanos. Es decir, que sin darnos cuenta podemos inclusive ser parte de este grupo y por el trabajo, por lo que hacemos, también podemos estar en riesgo. Entonces, es una tarea que nos toca a todos y a todas, y es algo que pues es parte de la cotidianidad y de la vida, y es importante que lo reconozcamos, porque inclusive sin darnos cuenta pudiéramos ser parte de este colectivo. Qué importante lo que señalas, Alberto, porque de pronto pareciera ser que los defensores, las defensoras de derechos humanos están por allí, ¿no? Que están defendiendo además a delincuentes, porque es uno de los mitos, de forma de estigmatizar el trabajo de la Defensoría de Derechos Humanos que se ha propagado para desacreditar el trabajo que hacen. Por allá están también las y los periodistas en solitario haciendo su trabajo, pero pareciera hacer que no hay ningún tipo de relación, que no pasa nada si desaparecen, si asesinan, si amedrentan a alguno de estos personas que al final del día también son defensores, somos defensores de derechos humanos, y la sociedad en su conjunto tendría que preocuparse, tendría que atender este tipo de agendas importantes de derechos humanos. Sí, esto que compartes es cierto, es completamente correcto, sobre todo porque las personas periodistas o quienes ejercen libertad de expresión y las personas defensoras, como bien te compartía, su trabajo nos beneficia o beneficia a muchas más personas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos periodistas que hacen investigaciones o periodistas que hacen preguntas incómodas que nos permiten conocer una realidad que se nos pretende ocultar? El trabajo periodístico, en definitiva, ayuda y fortalece la democracia. De repente hay algunos gobernantes o gente de poder que piensa que no se les puede tocar, que no se les puede preguntar, y al contrario, en una democracia las preguntas incómodas, las preguntas que cuestionen, son las que ayudan a fortalecer los gobiernos, a fortalecer las democracias. Cuando vemos periodistas que les llamamos incómodos, al final son incómodos para el poder, pero cómodos para la sociedad. A través de ellos y de ellas nos acercamos a una realidad a la cual merecemos. Es decir, tenemos el derecho a conocer la realidad y la verdad. Ese es nuestro derecho. ¿Y quién trabaja para que ese derecho se garantice? En muchas ocasiones los periodistas y las periodistas. Por eso es tan importante su trabajo y por eso es tan importante que lo valoremos. ¿Qué pasaría si el día de mañana me despierto y ya no tengo ninguna radio que prender? Nadie me puede informar. Ningún periódico publica absolutamente nada, ni impreso ni electrónico. Imagínense qué pasaría de este mundo, qué poder le daríamos a las personas en estos espacios donde nada de lo que hagan se pudiera conocer y se pudiera difundir. Imagínense el grado de peligrosidad que eso significa. Entonces, el trabajo periodístico, al final de cuentas, también es una forma de democratizar este país y es una forma en la cual todos y todas vivimos el derecho a estar informados y a conocer y a saber la verdad. Y a limitar el poder, y cuando limitamos el poder, lo que hacemos es que se garantizan los derechos. Alberto, has hecho una radiografía completa de la realidad, de la situación, de la vulnerabilidad en la cual nos encontramos periodistas, nos encontramos defensores, defensoras de derechos humanos. ¿Cómo podemos nosotros, desde el lugar en el que estamos, desde lo que hacemos, cómo podemos ser parte de esta campaña, conocerles, es reconocerles, y que es también una forma de ser copartícipe en la lucha por la defensa de los derechos humanos, por la lucha del derecho a informar, a estar informados? ¿Cómo podemos contribuir a esta campaña que ustedes están impulsando? Mira, primero tenemos que evidenciar la realidad. Como bien nos compartías, muchas personas tienen la falsa idea de que una persona defensora de los derechos humanos es una persona que defiende a personas delincuentes y que a las víctimas las deja desprotegidas. Porque es un discurso que nos han intentado colocar constantemente en la mente. Otro discurso que todo el tiempo nos colocan en la mente es que todos los periodistas solamente están al servicio del poder y que manipulan la información a conveniencia de la gente que está en espacios de gobierno o empresariales. Son dos grandes mitos. Con esta campaña lo primero que podemos hacer es darnos el tiempo, si tenemos esa idea, darnos el tiempo de prender estas redes sociales, de buscar, conocerles, de reconocerles y ver otra cara de la moneda. Una cara de la moneda en donde las personas que defendemos derechos humanos estamos con las víctimas y otra cara de la moneda donde existen no uno, sino muchas personas periodistas que están completamente alejadas del poder y que lo que buscan es acompañar a la gente que más sufre y evidenciar cualquier tipo de abusos cometidos por empresas, por empresarios, por gobiernos, por gente común. Y lo primero que tenemos que hacer es esto, buscar la realidad y entender que existe otra cara de la moneda. Un segundo paso es valorar ese trabajo. Y un tercer paso es, a partir de redes sociales, a partir de manifestaciones, tanto físicas, pero también como virtuales, exigirle al gobierno, al Estado, a los diferentes gobiernos, en que protejan la vida y el trabajo de estas personas. No solamente por ellos y por ellas, que cada vida es significativa, sino por el bien de la comunidad. Entonces, al proteger a esta población, estamos también protegiendo nuestros propios derechos. Entonces, no veamos solamente ese trabajo como ajeno, sino hay que verlo como que es un trabajo que produce beneficios para todos y para todas. Esas serían como las tres acciones que podemos hacer desde donde estamos, y no pensar y no tener el falso concepto en que defendemos a delincuentes y que solamente estamos para servir al poder en el caso de las personas periodistas. Alberto, qué importante lo que señalas, ni se defienden delincuentes, ¿no? Ni se está siempre con el poder o no se está con el poder necesariamente. Marta Hernández nos pregunta, ¿en dónde encontramos los capítulos de los que nos habla Alberto? ¿Dónde podemos encontrar estos tres capítulos que nos comentas, que tiene que ver con migrantes, tiene que ver con personas que defienden la tierra y el territorio, tiene que ver con periodistas, que son los primeros tres episodios que están de esta campaña? Claro, pues mira, los tres episodios, que son tres videos documentales, extraordinariamente bien hechos, hechos con mucho corazón, que es lo más importante. No vemos el tema, a pesar de que son videos artísticos, lo más importante de eso es que son hechos con el corazón y que aparecen solamente personas reales. Eso lo pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, Conocerles es Reconocerles, así se llaman. Lo ponen en la lupa de YouTube, ahí ponen Conocerles es Reconocerles, de ahí los va a colocar en la página de la campaña, y ahí están los primeros tres videos. Este mes sale el cuarto, y en el mes de marzo sale el quinto video, y así vamos a seguir subiendo videos para que sigamos conociendo y a través de conocer, reconocer ese trabajo. Entonces, en YouTube están los videos, pero también hay infografías en Twitter, también hay fotografías de los trabajos en Instagram, y en la página en internet, pues van a encontrar ahí toda la campaña en general. Y podemos sumarnos, además, desde donde estamos, a la difusión de la campaña, visitando el portal, el sitio web Conocerles es Reconocerles. También encontramos infografía, como bien dices, para descargar y que podamos compartir en redes sociales. Exactamente, para que lo escuchen con su familia, con sus parejas, con sus hijos, con sus hijas, y comenten también. Es una extraordinaria forma de inducir la charla y el diálogo familiar. Vean cada capítulo, no es largo, se puede observar en pocos minutos y nos deja muchísimas enseñanzas y sobre todo mucha esperanza. Cuando prendemos en muchas ocasiones la televisión, vemos solamente malas noticias, desgraciadamente son reales. Sin embargo, en estos videos, además de entender una realidad que es muy cruda y es muy compleja, también cada video finaliza con lo positivo que las personas han aprendido a partir de las vivencias más fuertes que puedan imaginarse. Y nos enseñan a que a pesar de la adversidad, pues como seres humanos podemos rehacernos y podemos pues sanarnos, y cómo podemos de las cosas negativas sacar cosas positivas y convertirnos en seres pues mucho más humanos. Fíjate, ahora que comentas esto, recordaba lo que siempre nos dijo una de nuestras fundadoras, que pues hace un par de días partió. Nos decía, es que como medio siempre estamos presentando la noticia mala, todo lo negativo que hay, y es que lo hay, pero pocas veces desde los medios también hablamos de otras formas de construcción, de otras posibilidades que tenemos dentro de toda esta situación negativa que tenemos. Y es creo que es hasta está ejemplificado en el título de los podcasts, ¿no? El sembrar esperanza, el ser un refugio frente a la violencia, como se titula el segundo podcast, o el seguir el camino, ¿no? Siempre como esta otra opción y esta otra posibilidad que también surge de todas estas historias y de toda esta realidad atroz. Es correcto. Nosotros no podemos solamente quedarnos en las cosas negativas. Las cosas negativas tienen que darnos las bases para saber cómo cambiarlas y transformarlas. Cuando veamos y escuchemos las noticias y nos quedemos con un mal sabor de boca, porque desgraciadamente, como bien dices, es la realidad, no la podemos negar, tampoco la podemos ocultar. Es bueno que se divulgue y que la, y todos y todas la conozcamos. Y lo que sigue es, ahora que conozco esto, preguntarnos qué me toca hacer a mí para que las cosas sean diferentes. Cuando transitemos de solamente conocer lo negativo y lo malo que pasa y transitemos a que nos cuestionemos qué me toca hacer a mí desde donde estoy para que las cosas sean diferentes, creo que cada realidad cobrará otro sentido diferente, que en lugar de colocarnos en un contexto hasta depresivo, nos va a dar las herramientas, las bases y la energía para seguir luchando porque nuestro mundo sea un mejor lugar para vivir para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Alberto Jicotencatl, vocero de la campaña Conocerles es Reconocerles, te agradecemos muchísimo estos minutos que has compartido con nosotros, con la audiencia de La Voladora Radio desde Amecameca en el Estado de México, con esta radio comunitaria, que además a la pregunta que también lanzaba Marta Hernández, además de visitar la página de esta campaña, también en La Voladora Radio estamos transmitiendo todos los miércoles a las 12 del día uno de los episodios de esta campaña. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y recuerden que en el mes de marzo aparecerán una historia de las radios comunitarias que son tan importantes para este país. Un abrazo y todo el reconocimiento para el extraordinario esfuerzo y trabajo que tienen en La Voladora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Quedamos al pendiente de los próximos episodios. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya escuchó ahí esta radiografía, esta información completa que nos hace Alberto Jicotencatl, el vocero de esta campaña Conocerles es Reconocerles, un trabajo importantísimo, bellísimo, urgente y necesario que está realizando CIMAC, esa Comunicación e Información de la Mujer, en colaboración con Casa del Migrante, Saltillo y Artículo 19, Conocer a las los defensores de derechos humanos, a las los periodistas, es reconocer el trabajo que cotidianamente, que diario realizan estas personas para defender nuestros derechos. Eso es importante tenerlo muy claro. De pronto, como periodistas, sobre todo, salimos cada vez que asesinan a un compañero o compañera y exigimos, le pedimos a la sociedad que alce la voz también junto con nosotros, que acompañe las exigencias, y de pronto nos topamos con un sector de la sociedad indolente, con un sector de la población que a la que no le dicen nada. Por un lado, la muerte de un ser humano, por el otro lado, la muerte de una persona que desde su ejercicio cotidiano está defendiendo derechos fundamentales, como los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a informar, estar informados. Y esa es la apuesta de esta campaña Conocerles es Reconocerles. Lo invitamos para que visiten el trabajo que realizan estas organizaciones, que realizan estas y estos compañeros, sobre el trabajo de personas reales que han sido asesinadas, que han sido amenazadas, que han sido desplazadas. Tres episodios son los que están en la página Conocerles es Reconocerles. Ya lo escuchó, en marzo viene el cuarto episodio relacionado a radios comunitarias. Así que, pues, a estar al pendiente en La Voladora Radio, todos los miércoles a las 12 del día, usted podrá escuchar estos episodios. Uno de ellos, el que transmitimos el miércoles pasado, Defender Derechos Significa Sembrar Esperanza, que el cual relata la situación que ha pasado la periodista Soledad Jarquín Edgar, Premio Nacional de Periodismo, quien ha dedicado más de 25 años a la defensa de los derechos humanos desde el periodismo con perspectiva de género. Hace más de 3 años su hija fue asesinada impunemente. Ella ha tenido que recuperarse del dolor y ha emprendido un difícil camino para buscar la justicia para su hija Marisol. Ese es el episodio con el que nosotros abrimos esta campaña en La Voladora Radio. Conocerles es reconocerles, y el día de mañana estaremos transmitiendo Defender Derechos Significa Ser un Refugio Frente a la Violencia. Lo invitamos para que, ya sea desde La Voladora Radio, desde la página o las diferentes plataformas donde está presente esta campaña, usted pueda acercarse, usted pueda conocer estas historias que, como subrayaba Alberto, son de personas reales, y hacer una valoración del trabajo que, pues, realizan las periodistas, los periodistas, los defensores de derechos humanos, para que la sociedad podamos ejercer derechos fundamentales, para que la sociedad podamos estar informadas. Así que lo invitamos, le reiteramos esta invitación para que, pues, visite esta página, para que conozca el trabajo que están realizando las los compañeros en esta campaña. Conocerles es reconocerles. Agradezco a Marta Hernández, nos deja su comentario. Gracias por el importante trabajo de denuncia en defensa de los comunicadores honestos e independientes. Muchas gracias, Marta, por tus comentarios. Pero antes de irnos, queremos dejarles precisamente parte del promocional del podcast que transmitimos sobre la defensa que ha emprendido la periodista Soledad Jarquín Edgar para que el asesinato, el feminicidio de su hija Marisol, no quede impune. Tengo 3 hijas, María Fernanda, Paulina, y soy sobre todo la mamá de María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada el 2 de junio de 2018. Conocerles es reconocerles, un podcast que busca demostrar la importancia de la defensa de los derechos humanos en México. Panorama Oriente 97.3, las otras noticias en La Voladora Radio.